Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas, buenas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de La Retaguardia, aquí en formato programa de radio, como dice el querido Fernando Tevele, que hoy no me acompaña. Una nueva semana en la que Fer no está acompañándome, al menos por ahora. Quizás se suma un poquito ahora a este programa. Vamos a ver si tiene ganas de sumarse desde Córdoba. Bueno, una de las provincias más afectadas por el COVID, se podría decir en este momento, pero también una de las provincias más lindas de nuestro país. Como tantas, tantas otras, todas tienen sus hermosos lugares. Quienes nos estén escuchando desde otros lugares del país, bueno, por supuesto, no se enojen, todos los lugares tienen su belleza, claramente. Pero bueno, es una provincia que conozco bastante, la de Córdoba, de alguna manera, entonces puedo hablar de esos lugares. Tenemos un programa muy interesante. No vamos a estar hablando de vacaciones ni de nada por el estilo, al menos por ahora, porque no me toca en este momento estar de vacaciones. Pero vamos a estar viajando a diferentes lugares, algunos más cerca que otros, bastante cerquita esta vez de Capital Federal, donde está situada La Retaguardia. En principio vamos a estar hablando de un tema de la ciudad, y otra vez lo que toca hablar es acerca de la educación en la ciudad de Buenos Aires, porque bueno, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, por supuesto, volvió a hablar y a dar algún tipo de declaración que suele caer en este tipo de comentarios. El gobierno porteño, de la mano de Soledad Acuña, también no es la primera vez. Porque, bueno, los niños y niñas que dejaron la escuela por la pandemia, dice Acuña, que seguramente están perdidos en el pasillo de alguna villa o cayeron en actividades de narcotráfico. Bueno, vamos a estar hablando justamente sobre esto con la gente del gremio docente ADEMIS, que salieron rápidamente a repudiar los dichos de la ministra. Bueno, además tenemos una charla en un rato con la gente de Pergamino, porque bueno, es sabido, quienes siguen La Retaguardia sabrán que Pergamino pelea hace muchos años contra los agrotóxicos, contra las fumigaciones. Bueno, no es el único lugar, pero por supuesto es una de las zonas afectadas. Y en este caso, a partir de bueno, algunas de estas cuestiones menores, ¿no? Para el Estado se ve, quizás, ¿no? Que tienen que ver con las fumigaciones en escuelas rurales. Bueno, hubo algunas resoluciones a partir de los reclamos, ¿no? Y procesaron a un piloto y a un ingeniero agrónomo por fumigar sobre una escuela rural. Así que estaremos charlando con integrantes de Paren de Fumigar Pergamino. También vamos a seguir hablando en esta línea de contaminación del agua, del suelo. Pero en este caso no por los agrotóxicos, sino por la basura. Bueno, vamos a estar hablando con con uno de los vecinos del Pato de Berazategui, porque bueno, están allí hace varios años resistiendo puntualmente a un basural. Y la situación, bueno, la ganaron en su momento de alguna manera, pero bueno, por supuesto, este tipo de cosas no terminan en una pequeña victoria, sino que bueno, siguen intentando llevar adelante estos basurales, seguir llenando de basura la zona. Así que estaremos charlando con Javier Techera, uno de los vecinos, como decíamos, que nos va a contar un poco cómo es la situación en este lugar. En un ratito, nada más, porque tenemos una horita por delante. Entonces, vamos a escuchar un poquito de música al menos. La retaguardia. Bueno, decíamos entonces al comienzo de este programa que vamos a estar hablando de la situación en las escuelas porteñas. Y vamos a escuchar rápidamente unos segunditos de la ministra Soledad Acuña. Seguramente ya la escucharon, ¿no? Porque, bueno, estuvo saliendo en todos los medios. Porque parece que dijo una brutalidad, ¿no? Es simple decirlo de esta manera. Saludamos primero rápidamente a Fernando Tevele desde Córdoba. A ver si lo escuchamos. No lo escuchamos, pero bueno, intentaremos en unos minutitos nada más. Está metido ahí. Vamos a escuchar rápidamente a Soledad Acuña. Hoy, 2022, después de 2 años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en actividades del narcotráfico, ya tuvieron que ir ponerse a trabajar, perdieron todas las posibilidades, toda su propia fe respecto a las oportunidades de estudiar. Hoy es tarde, obviamente hay que intentarlo, pero hoy es mucho más difícil. Bueno, ahí escuchábamos a Soledad Acuña. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a recibir ahora, rápidamente, después de escuchar este audio, a Marisabel Grau, secretaria de prensa del gremio docente ADEMIS. Bienvenida, Marisabel. ¿Cómo estás? Pedro Ramírez Otero te saluda. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien, muy bien. Encantado de recibirte nuevamente en este programa. Solemos llamarte no por buenas noticias, ¿no? La educación porteña no trae buenas noticias en el último tiempo, y en este caso hay que salir a repudiar los dichos de la ministra de Educación, ¿es así? Sí, lamentablemente uno no deja de sorprenderse, ¿no? Y de tener esta náusea permanente cada vez que escucha estas declaraciones, que tienen un grado de cinismo que ya es inigualable, ¿no? Porque habla la ministra como si ella no fuera responsable de esta situación, ¿no? Como si ella no fuera quien tomó todas las decisiones de política educativa en los últimos años, que efectivamente implicaron que un montón de chicos y chicas tuvieran dificultades, que se incrementara la deserción escolar. Pero la verdad es que escucharla plantear que, bueno, la brutalidad que dijo, ¿no? Que los chicos ya están perdidos en un pasillo de una villa o perdidos en el narcotráfico, cuando efectivamente la realidad de muchos jóvenes en la ciudad de Buenos Aires es durísima, la pobreza se ha incrementado, la miseria, la desesperación y todo lo que conocemos. Pero esto es responsabilidad del gobierno, ¿no? Nosotros veníamos desde el comienzo de la pandemia reclamando que el gobierno garantizara equipos, conectividad, que se garantizaran bolsones alimenticios saludables, que se garantizaran ingresos para que las familias más vulnerables justamente no se vieran tan apremiadas económicamente en la pandemia. Todo esto no lo realizó el gobierno porteño, al contrario, disminuyeron los presupuestos de los programas educativos destinados a acompañar a esos chicos y chicas en situación de vulnerabilidad. Cuando volvimos a la presencialidad, recortaron las tutorías, que son las tareas de acompañamiento que realizamos los docentes, los gabinetes psicopedagógicos. Es decir, una política de vaciamiento de la educación pública que, por supuesto, tiene como resultado que muchos chicos y chicas dejan la escuela, que tienen que salir a trabajar. Y esto parece que no fuera responsabilidad de ellos, ¿no? Que no hubiera una decisión política en el medio que tuviera como resultado estas consecuencias. Nosotros, la verdad es que desde ADEMIS y desde el conjunto de la comunidad educativa repudiamos estas declaraciones que son de la misma ministra que nos llamó fracasados a los que elegíamos la profesión docente, ¿no? Que nos dijo que, bueno, elegíamos esto porque era la segunda o tercera carrera después de que habíamos fracasado en otras, como si no fuéramos profesionales, como si no fuéramos personas científicas, que elegimos esta profesión además y que la llevamos adelante con un compromiso enorme que se expresó durante estos dos años de la mejor manera, ¿no? Han sido las docentes las que sostuvieron a muchos pibes con los llamados a las familias, con el WhatsApp, llevando las tareas, imprimiendo esas tareas y llevándola a los barrios y recorriendo esos pasillos donde la ministra hoy dice, bueno, están perdidos los pibes. Bueno, los pibes no están perdidos, los pibes están ahí en esos pasillos de esos barrios pobres que son responsabilidad de los empresarios, que son responsabilidad de los políticos, que se han llenado los bolsillos y que han dejado un tendal de incremento de miseria y de pobreza. Sí, sí, sí, totalmente. Y mientras tanto es muy interesante, ¿no? Que la ministra hable de cómo estos chicos perdidos dejaron la escuela, se alejaron de la educación en medio de la pandemia, mientras hay un montón de familias, ¿no?, peleando por la vacante en la Ciudad de Buenos Aires, no este año, no el año pasado, sino desde hace muchísimos años, ¿no? Totalmente. El gobierno disminuyó el presupuesto de infraestructura, no ha construido la cantidad de escuelas necesarias, no escucha además todo lo que en términos pedagógicos los docentes y las docentes venimos planteando justamente para evitar la deserción escolar. En el contexto de la vuelta a la presencialidad, nosotros teníamos en las escuelas secundarias burbujas y obviamente rotación, unas semanas iban unos estudiantes, otras semanas dos. Esto nos permitía ir teniendo un seguimiento muy personalizado de cada chico y de cada chica, sabiendo quiénes tenían más dificultades, a quién había que hacer un seguimiento uno a uno, sentarse al lado como maestra particular para poder hacer que ese pibe y esa piba salir adelante. ¿Qué hizo la ministra, sin importarle nada? Decir, eliminamos la burbuja, juntamos a 37 chicos, 37 chicas por curso. ¿Cómo haces para hacer un seguimiento en primer año, en segundo año, a pibes y pibas que tienen dificultades para leer y escribir si vos tenés 37 estudiantes? Sí. Es imposible. Entonces, que hoy diga la ministra que esos pibes que dejaron la escuela están perdidos, bueno, hacete cargo, Acuña, y renunciá, porque todas las medidas que tomaste fueron las peores y las que generaron esa deserción que hoy tiene esas consecuencias. Entonces, la verdad es que es indignante, enfurece escucharla, porque parece que la tipa no tuviera nada que ver, ¿no? Que bueno, esto es así por obra de una especie de artilugio mágico y de la pandemia, como si no fuera esto, ¿no? Una realidad social, económica, educativa, producto de sus decisiones. Estamos hablando con Marisabel Grau, secretaria de prensa del gremio docente ADEMIS, a propósito de las declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. Esto último que traes, Marisabel, es muy interesante porque además los docentes y las docentes durante el tiempo de cuarentena estricta eran quienes tenían que, de alguna manera, más allá del esfuerzo de los pibes y las pibas, tenían que poner sus elementos, tenían que hacer lo imposible en muchísimos casos para poder acercarse a los pibes y pibas que, bueno, quizá no tenían conectividad. Digo, eso fue propiamente la fuerza de quienes dan clase y quieren dar clase, ¿no? Entonces es todavía más tremendo que la ministra se manifieste de esta manera, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros no solo desde el punto de vista educativo hicimos un esfuerzo grande, sino también humano. La mayoría de las escuelas, por ejemplo, se hicieron colectas en las que los docentes, las trabajadoras, los auxiliares pusimos guita para poder comprar bolsón de alimento para las familias que no tenían directamente para comer. Los pibes, además, aún en ese contexto tan difícil, se movilizaron. Hubo por lo menos 4 movilizaciones al Ministerio de Educación porteño para reclamar equipos y conectividad, para reclamar que hubiera entrega de alimentos, para reclamar que hubiera materiales para esos chicos y chicas que no tenían acceso a libros, por ejemplo, para poder hacer las tareas. Nunca fueron recibidos, nunca fueron atendidos sus reclamos. Recuerden ustedes que en el barrio de Retiro, en la villa, que era originariamente, ahora le llaman barrio para no decir que es una villa, pero es un asentamiento súper precario en Retiro y lo sigue siendo, tuvieron que hacer reclamos porque estaban sin agua potable, ¿no? Durante semanas. Entonces la verdad es que, bueno, el gobierno porteño en su conjunto y la ministra en particular han tenido una política de desidia, de no ocuparse de las necesidades de la población más pobre. Han venido llevando adelante reformas de los planes de estudio, como es la secundaria, que nosotros llamamos secundaria sin futuro, que apunta a una precarización absoluta de la educación media. Entonces, realmente es indignante que estén planteando esto. No les preocupa en el fondo la educación de los pibes y pibas. Todo el tiempo están pensando en una escuela que es una escuela guardería. Estas declaraciones tienen que ver con empezar a crear un escenario que facilite en la opinión pública que el 17 de febrero empiecen las clases, aún a pesar de la enorme cantidad de contagios que está habiendo, y cuando todas las familias, por supuesto, con un temor absolutamente fundado, están planteando que tal vez no sea lo más conveniente el 17 de febrero iniciar las clases como si nada pasara. Recordemos además que hace unos días la ministra también dijo, no, vamos a implementar protocolos que nos garanticen que no se rompan las burbujas como ocurría el año pasado. Hola, era ella la ministra el año pasado, era su equipo el que diseñaba los protocolos, que por ejemplo decidieron eliminar el distanciamiento, que decidieron que en jardín y en los primeros años de la primaria se eliminara el barbijo. Y esto, por supuesto, generó que se contagiaran más los chicos y chicas y que las burbujas se pincharan y que se interrumpieran las clases. Pero parece que la ministra tiene amnesia y no se acuerda de que fueron ella y su equipo quienes tomaron estas decisiones. Entonces, que ahora le venga a decir a la familia, no, le vamos a dar tranquilidad porque vamos a tomar las mejores decisiones. ¿De qué está hablando? Si todas las decisiones que tomaron fueron en pos de ir generando más contagios. ¿O esta ola creemos que se generó con qué? con una política de apertura absolutamente indiscriminada y total que tuvo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como muchos otros, ¿no? Pero digo, acá ha sido una explosión brutal gracias a esas políticas absolutamente aperturistas de manera irresponsable. Totalmente. Y la última, Marisabel, es como la gran pregunta, ¿no? Porque la ministra Acuña dice puntualmente que estos chicos se alejaron de la escuela en la pandemia, pero nos preguntamos con mucha preocupación, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los pibes vuelvan a la escuela? Y yo imagino que ustedes desde el gremio o quienes son docentes, quienes laburan en escuelas, lo deben pensar, pero el gobierno de la ciudad y el Ministerio de Educación porteño no se preocupa por pensar cómo hacer para que vuelvan a la escuela, ¿no? Bueno, nosotros uno de los elementos que hemos registrado es que efectivamente muchos chicos dejaron la escuela porque necesitaban trabajar, porque sus familias no tenían los ingresos suficientes. Entonces, si nosotros queremos, sobre todo en el nivel secundario, que los chicos y las chicas vuelvan a la escuela, tenemos que garantizar ingresos para esas familias, para que los pibes y las pibas no necesiten trabajar. Tenemos un montón de estudiantes que trabajan con la bicicleta entregando pedidos, que trabajan en distintas modalidades de empleos recontra precarios, por supuesto no registrados, y eso tiene una sola causa, que es que a las familias no les alcanza el dinero para poder garantizar su subsistencia. Si el gobierno incrementara las becas, el monto que tienen las becas, si se incrementaran las formas de subsidios o de ingreso para las familias que lo necesiten, bueno, esos chicos tendrían mejores condiciones para poder estar en la escuela. Si en las escuelas hubiera más aulas, más amplias, si se construyeran efectivamente la cantidad de escuelas que se necesitan, nosotros también, como docentes, podríamos hacer un seguimiento de esos estudiantes para que los chicos efectivamente pudieran aprender, para que aprueben las materias. Si se contratara mayor cantidad de docentes, ampliando la cantidad de cursos, ¿no? Y entonces en lugar de tener 37 estudiantes, vos tenés 20 con los que podés trabajar de otra manera. Sí. Bueno, no se necesitaría implementar lo que está haciendo el gobierno de la ciudad ahora, que es escuelas de verano en la que ponen a los pibes a dar las materias que tienen pendiente con personas a cargo que no son docentes, que les enseñan más o menos 2, 3, 4 ejercicios de la materia que tengan previa, por ejemplo, y con eso ya aprueban, sin garantizar ningún contenido. Entonces después cuando el chico va al año siguiente, y obviamente a lo mejor le vuelve a ir mal en esa materia porque efectivamente no aprendió los contenidos que tenía pendiente, realmente lo que está evidenciando en términos educativos el gobierno es que le importa solamente una cuestión de estadística, de tener los números, de bajar los números de repitencia, de bajar los números de deserción escolar, pero sin que eso signifique un aprendizaje real, significativo, profundo, que permita a esos pibes y pibas también, después el día de mañana, aspirar a un estudio terciario, aspirar a un seguimiento de un trabajo con otra calidad. Realmente la propuesta que tiene el gobierno de escuela, de educación, es absolutamente precaria porque es preparar a los jóvenes para la precarización laboral. Y esto se evidencia en todas las decisiones que toman. Contramano de eso, nosotros, bueno, tenemos muchísimas propuestas que permitirían que los pibes vuelvan a la escuela, pero que vuelvan a la escuela resignificándola, ¿no? Dándole también un sentido. Bueno, ¿para qué voy a la escuela? Para aprender, para apropiarme de contenidos, para transformar la realidad, para poder aspirar a un futuro diferente. Bueno, todo eso no le interesa, ¿no? Ni a la ministra ni al gobierno en general. Totalmente. Marisabel, gracias por esta comunicación y bueno, esperamos que la próxima sea con buenas noticias porque últimamente no hay buenas noticias cuando hablamos de educación en la ciudad, más allá de la fuerza que pone toda la comunidad educativa en general para salir adelante. Un abrazo muy grande. Bueno, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Ella fue Marisabel Grau, secretaria de prensa del gremio docente ADEMIS. Y nos vamos un poquito a escuchar alguna canción y seguimos con este programa. Barrio, para mí Laferte es a quien escuchamos en este programa. Un poquitito de música viene muy bien antes de meternos en lo que sigue, ¿no? La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, nos metemos en el siguiente bloque de este programa y, como contábamos hace un ratito nada más en el comienzo, vamos a estar metiéndonos con la siguiente entrevista de esta noche. En este caso nos vamos a comunicar con Sabrina Ortiz, que es abogada integrante de Paren de Fumigar Pergamino. Y en este caso, bueno, un lugar con un historial de pelea contra los agrotóxicos. Vamos a darle la bienvenida a Sabrina. Bienvenida al aire de La Retaguardia. Pedro Ramírez Otero te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la comunicación. Estoy muy bien. Gracias. Gracias a vos. Por empezar, ¿no? Antes de meternos, ¿no?, con las últimas novedades, quizás estaría bueno si podés dar al menos cortito un pantallazo de cómo es esta lucha, porque venimos diciendo, ¿no?, un lugar, Pergamino, con bastante lucha contra los agrotóxicos, pero estaría bueno poder poner un poco en contexto esto, ¿no? Sí, bueno, un poquito lo que viene sucediendo ya hace muchos años en la ciudad de Pergamino es que somos víctimas del modelo agroproductivo actual. Desde antes del 2011, que particularmente me involucré y nos involucramos con un conjunto de personas en esta temática, dado que somos víctimas directas junto a nuestras familias. En el año 2018 ingresa una denuncia en el juzgado federal, donde se empieza a mover toda una investigación. Esto se da de esta manera porque hemos asistido a la justicia local, a la justicia que pertenece a la provincia, y no hemos encontrado ningún tipo de respuesta, y por eso es que se realiza la denuncia en el juzgado federal, donde finalmente toma cartas en el asunto y empieza a mover una investigación que se despliega hoy en día en más de 40 cuerpos la misma. Así que, bueno, a partir de ello obtuvimos en el año 2018 una medida cautelar para una zona de la ciudad de Pergamino, para una región puntual que abarcaba tres barrios inicialmente, y en el 2019 logramos la ampliación de esa medida cautelar, que indica 1.095 metros prohibidos para las fumigaciones terrestres desde la zona periurbana y 3.000 metros por la vía aérea de la vía periurbana, del ámbito periurbano. Todo eso viene aconteciendo en medio de pruebas científicas con análisis en el agua, por ejemplo, donde se encontraron 19 agrotóxicos en una parte de Pergamino, que casualmente es la que es un barrio que tiene en 8 manzanas más de 50 casos de cáncer, ¿no? Sí. Y por otro lado, en otros barrios que se encuentran en el otro extremo, es decir, imagínense de una punta a otra, en otro barrio se encuentran 18 sustancias agrotóxicas junto con daño genético en las personas del lugar, inclusive en mis hijos y en mi familia. Sabrina, me parece importante, ¿no?, remarcar este dato que acabas de dar, que es que hay un barrio que tiene más de 50 casos de cáncer en 8 manzanas, ¿no? Digo, para responderle quizás a la gente que niega, ¿no?, la directa conexión entre los casos de cáncer, los abortos espontáneos, las malformaciones, tantas y tantas consecuencias que traen los agrotóxicos, ¿no? Sí, lamentablemente tenemos que hablar de que acá en esta zona se privilegia los intereses económicos por sobre la vida de las personas, ¿no? De hecho, una de las querellantes pertenece a ese barrio con más de 50 casos de cáncer y, bueno, pierde a su pareja en el año 2021, en diciembre del 2021, de cáncer también. Sus dos hijos tenían cáncer, ella tuvo cáncer, y empezó a ver en los vecinos, ¿no? Empezó a hacer un relevamiento y descubre que en 8 manzanas había más de 50 casos de cáncer. Mm. Esto fue muy, pero muy impresionante, porque lo reflejaban en datos que la misma persona que estaba enferma lo firmaba. Y además de eso, después cuando se empezó a investigar, el factor que resultó en conexión directa es el agua del tanque central que consumen las personas de ese barrio, ¿no? Con 19 sustancias venenosas, agrotóxicas, las cuales se determinan por los peritos médicos como altamente cancerígenas, disruptoras endócrinas, es decir, que afecta todo el sistema hormonal. Entre otras enfermedades que hay en ese barrio, hay niños de 3 o 4 años que ya están recibiendo diálisis. Sí. Entonces estamos frente a una situación muy, pero muy compleja, dado que, bueno, las concentraciones que se encontraron en el tanque también fueron concentraciones altas, y eso relacionado con la exposición diaria, ¿no? Al bañarse, a tomar, a lavar las verduras, estamos permanentemente en contacto con el agua, ¿no? No podemos prescindir de ella. Totalmente. Y bueno, lamentablemente tenemos como contrario en nuestra ciudad que no tenemos el apoyo del gobierno de la ciudad, ¿no? El gobierno de la ciudad ha negado toda esta cuestión, ha negado a los enfermos de cáncer, ha negado también a los fallecidos por cáncer en ese barrio concretamente. Y ha sido doblemente sufrible, digamos, ¿no? De alguna manera, para todos los que también somos víctimas, ¿no? Escuchar de esto, de que somos un grupo que queremos derribar al gobierno y toda esa historia que se comunica en los medios, ¿no? Que se genera en una ciudad que hay presente más de 70 empresas que lucran con el agronegocio y que se hace difícil desde acá poder darle batalla. Asimismo, como te contaba, la medida cautelar sigue vigente de las distancias, como también la entrega de agua a los barrios que están incorporados en la investigación de esta causa madre, la provisión de agua envasada para todas las zonas más afectadas, para el resguardo de la salud de las mismas, ¿no? Sabemos que esto solamente es una medida paliativa, que las medidas cautelares por ahí no son eternas y que necesariamente debe haber decisiones políticas y acciones políticas que conlleven a un modelo productivo que no atente contra la salud y la vida de las personas, ¿no? Estamos hablando con Sabrina Ortiz, abogada e integrante de Paren de Fumigar Pergamino. Tenemos unos muy poquitos minutitos más para poder seguir charlando, pero hay como estas pequeñas victorias, ¿no? que aparecen en medio de la lucha. En este caso, estamos hablando de que procesaron a un piloto y a un ingeniero agrónomo por fumigar sobre una escuela rural, por no cumplir con las reglamentaciones, ¿no? Por supuesto. Y en estos últimos minutitos nos gustaría que nos cuentes cómo tomaron, ¿no? esta victoria, que es, bueno, el principio, seguramente uno de los principios, porque por supuesto sigue esta lucha tan larga, ¿no? Sí, bueno, te cuento en principio que se desprenden 11 procesados de todos estos hechos que vienen sucediendo en Pergamino. Entre ellos ingenieros, productores, dueños de campos. Estas personas son las últimas procesadas. Uno de ellos es el piloto de un avión fumigador, Ángel Enrique García, quien sobrevoló de manera temeraria con su avión fumigador por sobre una escuela mientras los niños estaban jugando en el patio de la misma, y las imágenes fueron captadas por alguien del lugar. Por supuesto que la deriva en ese momento no estaba apta para hacer ese tipo de fumigaciones, y quien es procesado también es el ingeniero a cargo del control y de la receta agronómica, que no existió nunca, que es Jacobi, Santiago Jacobi, que es representante de la empresa de ACA, del sector, ¿no? Y que quien estaba a cargo de toda la seguridad de la fumigación. No solamente se los procesa, sino que además se traba embargo por sobre los bienes de ambos por una suma de 5 millones de pesos, ¿no? Es importante remarcar este procesamiento, dado que en esta oportunidad se trata de un ingeniero representante de empresas. Acá es muy nombrada, muy reconocida, y entendemos que en esta oportunidad, y como lo ha hecho anteriormente la justicia, está respondiendo en pos de la salud de las personas sin fijarse quién es el poder que está delante, ¿no? Por supuesto. Bueno, una pequeña victoria, como decíamos, esperemos que de muchas más, porque la verdad que es una larga pelea la que vienen dando, como dabas cuenta al principio de esta charla. Te mando un abrazo muy grande y bueno, la seguimos en otro momento, ojalá con nuevas buenas noticias, ¿te parece? Bueno, muchas gracias a usted por la comunicación. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo muy grande, gracias a vos. Ella fue Sabrina Ortiz, como decíamos, abogada, integrante de Paren de Fumigar Pergamino. Bueno, lamentablemente, Juli, mi compañero Juli Bouvier, quien me acompañó el programa anterior, no está hoy, pero nos dejó una canción que viene puntualmente de Pergamino, de una banda de allí, que se llama Cumbiemos el Sistema. La canción se llama Fumigavión. Y tiene mucho que ver con esto que charlábamos recién. Está grabada en vivo, pero vale la pena escuchar un poco al menos de este tema en los últimos minutos de programa que nos quedan. Bueno, llegando ya al final de este programa de miércoles por la noche, si nos estás escuchando en vivo, cualquier otro día de la semana podría ser, si nos estás escuchando repetido aquí en La Retaguardia, en alguna otra radio de, del país, ¿no? De las diferentes zonas del país que nos retransmiten. Les mandamos un abrazo a quienes lo hacen. Entonces, y en estos últimos minutos nos vamos a meter con la última entrevista de este día. En este caso vamos a recibir a Javier Techera, es vecino autoconvocado de El Pato, de Berazategui. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Pedro Ramírez Otero te saluda. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos. Bueno, tenemos unos 10 minutitos, un poquito menos quizás, para charlar, pero bueno, es una temática y un conflicto que tiene larga data, ¿no? Hablamos de la intención de instalar un basural allí en Berazategui, en la zona del Pato, que como vecinos habían logrado en 2008 frenar, ¿no? ¿Querés contar un poquito, contextualizarnos sobre esta pelea que vienen dando? Tal cual, Pedro, tal cual como vos lo comentás, somos un grupo de vecinos autoconvocados, sin ninguna bandera política de por medio. Nos juntamos allá por mediados del 2008 con diferentes problemáticas, abordando seguridad, contaminación, bueno, varias cosas que nos venían suscitando acá en el partido de Berazategui, en El Pato, mejor dicho. Y bueno, nos fuimos de a poquito involucrando con las problemáticas. De ahí surgió, bueno, un terreno el cual se estaba enterrando basura ilegalmente, el cual fue denunciado, fue cerrado. Después, bueno, arbitrariamente, como siempre suele hacer el municipio de Berazategui, sin hacer audiencia pública ni estudio de impacto ambiental, hicieron 28 perforaciones acá en el centro agrícola El Pato para llevarse el agua a todo el distrito de Berazategui, que como ustedes bien saben, no estamos conectados a la red de AISA, sino tenemos agua de pozo. Consumimos agua de pozo. Obviamente que al poner en funcionamiento estas 28 perforaciones, automáticamente nuestros vecinos, con 30 metros de perforación, nos bajaron las napas, porque se llevaban millones de litros hora, y automáticamente una persona que tenía 30, 35 metros de perforación ya no levantaba agua. Por ende, o sea, nos creaban el perjuicio de tener que hacer una bomba sumergible, una perforación más profunda. No obstante a eso, bueno, decidimos empezar a trabajar con ese tema. Nos unimos con un grupo de taller de aguas, el cual mandamos a analizar el agua, el cual 9 de las tomas que se hicieron acá en El Pato dieron contaminadas. Sí. O sea, no era apto para consumo público. Sí. Claro, claro. Sí, sí, es. Después de eso, otra de las luchas también fue sin estudio de impacto ambiental ni audiencia pública, el Consejo Deliberante del Pato compró 30 hectáreas acá en la zona del Pato para instalar una planta de residuos sólidos urbanos, como lo ponían ellos, palabras hermosas, pero la realidad que todos sabíamos de que lo que querían hacer era enterrar la basura, como lo venían haciendo siempre. Junto con un estudio de abogados y presión popular, mediante haciendo asambleas, manifestaciones en la ruta, visibilizando cuál era el problema, logramos que un juez, el juez del juzgado número 1 de La Plata, el juez Arias, falle a favor de los vecinos y obligue al municipio a que haga una audiencia pública. Sí. Luego de esta audiencia pública, el juez obliga al municipio a que automáticamente frene las obras. Sí. Bien, y bien. Y mediante una medida cautelar, bueno, se frenaron las obras y se paralizó lo que era la obra de la planta. Que ya estaba, de hecho, ya estaba construida, porque así suele hacer el municipio de Berazategui. Primero hace las cosas y después pide permiso. Claro, claro. En este caso, el perjuicio nos quedaba para nosotros. Sí. La idea en principio era traer 250 toneladas de basura, contaminando las napas y obviamente con toda la contaminación que eso conlleva, ¿no? Sí, sí, sí. Y cosa de loco, porque también si vos tenés en todo Berazategui el agua contaminada, ¿por qué querés enterrar la basura acá en nuestro sector? Si vendría a ser el lugar más fértil del Pato. Sí. Bueno, esto pasó hasta el 2014, que se terminaron de paralizar las obras y bueno, se frenó ese tema. Seguimos con el problema del agua y hace cosa de menos de un mes volvieron a la carga con nuevamente queriendo enterrar la basura por un conflicto de camioneros, de recolectores de residuos, que el municipio dejó 300 trabajadores en la calle. No sabían qué hacer con el problema, como nunca lo supieron hacer, y no tuvieron mejor idea que traerlas acá al Pato y seguir haciendo lo que siempre hacen, buscar estos terrenos que tienen obviamente dueños, que son cómplices, y hacen un pozo, te la entierran. La semana pasada, es más, tuvimos un incendio que justamente es más o menos a la altura de las hectáreas que compraron para hacer la planta de tratamiento, que la prendieron fuego. No fue obviamente por casualidad, nosotros interpretamos que mediante a la presión popular, porque nos manifestamos el fin de semana, ellos ya estaban al tanto de que nosotros estamos controlando esa situación del entierro de basura, y bueno, de hecho era visible acá en el Pato que llegaban los camiones de todo tipo, de todos lados de Berazategui, volcaban todo acá en un parque industrial que tenemos acá en el Pato, ilegalmente a cielo abierto, dejando que los líquidos lixiviados obviamente penetren a las napas y obviamente nos contaminen, porque tenemos tomas de agua del cual nos cobra el municipio, obviamente, como agua potable, que no pasa por ningún proceso de potabilización el agua. Es un pozo, como tantas perforaciones que tenemos en todo Berazategui, es un pozo más, que obviamente, en el caso nuestro, yo vivo del parque a menos de un kilómetro, y una toma de agua de donde estaban arrojando basura estaba a 200 metros. O sea, imagínese que nos están envenenando de a poco, ¿no? Sí, sí, sí, la contaminación del suelo y del agua que esto conlleva. Estamos hablando con Javier Techera, vecino autoconvocado del Pato de Berazategui. Bueno, estos largos conflictos y varios, además, alrededor de un mismo tema, ¿no? De la contaminación de la zona, se reflotaron a partir de estos despidos del área de recolección, que terminó haciendo que vuelva a dejarse la basura en esa zona. Y, por supuesto, como decías recién, los vecinos y vecinas se manifestaron nuevamente, hicieron un corte hace unos pocos días. Ahora, a partir de esta organización de los vecinos y de las vecinas, ¿no? Súper importante para frenar el conflicto en aquel momento. Hoy, ¿qué pasó? ¿Hubo alguna respuesta por parte del municipio? ¿Hubo alguna novedad? No, la realidad, Pedro, que siempre en estos casos el municipio calla. El municipio no te da respuesta. De hecho, en aquellos años que te comentaba anteriormente, siempre se pidió pedidos de informe por mesa de entrada formalmente, como corresponde, y nunca respondieron a nada. Nunca respondieron a nada. De hecho, empezaron a construir una planta de tratamiento, como lo decían ellos, sin estudio de impacto ambiental y sin audiencia pública. O sea, partiendo de esa base, ya sabemos que ellos no te van a preguntar, lo van a venir, lo van a hacer, y después cuando esté el daño ocasionado, van a mirar para otro lado. La realidad que esa es la actualidad de hoy. No tenemos respuestas, y hasta el momento, bueno, los vecinos seguimos alertas y tratando de sumar fuerzas para hacernos escuchar y que nos vamos a permitir de que sigan enterrando basura y contaminando nuestro querido Pato. Totalmente. Y te consulto algo, ¿no? Porque a partir de siempre esto en este caso hicieron un corte de ruta, si no me equivoco. En estos casos muchas veces la gente reclama, ¿no? Cuando suceden este tipo de manifestaciones sumamente importantes siempre, ¿no? Cuando se trata de conflictos como estos. Pero sí. La pregunta es, Alrededor, ¿no? En las zonas de alrededor de Berazategui, quizás no afectadas por este conflicto, por otros puede ser que sí. ¿Tuvieron algún tipo de acompañamiento por gente de otras zonas? Sí, de hecho sí. Lamentablemente esto tuvimos que hacerlo muy rápido y no hacemos un corte de ruta, tratamos en lo posible de no hacerlo, sino nos manifestamos a un costado y tratamos de visualizar cuál es la problemática del barrio. Sí. Es un achique, no es un corte. Entendemos que la idea no es perjudicar a terceros que no tienen nada que ver, pero lamentablemente es la única herramienta que tenemos de visualizar la problemática. Sí. Porque sabemos que nuestros políticos es la única manera que los tocas y les duele es que visibilice lo que están haciendo mal, ¿no? Sí, totalmente, por supuesto, así es. Javier, te agradezco mucho esta comunicación. Por favor, Pedro, te agradezco a vos. Estaremos atentos y atentas aquí desde la retaguardia para ver cómo sigue el conflicto y, por supuesto, el aire de esta radio está abierto siempre para que sigan difundiendo lo que pasa allí en El Pato, en Berazategui. Bueno, te agradezco mucho, Pedro, por estos minutos. Un abrazo grande y la seguimos la próxima. Bueno, te agradezco mucho. Hasta luego. Chau, chau. Él fue Javier Techera, vecino de El Pato, de Berazategui. Una situación que se vive, ¿no?, en diferentes lugares del país. En este caso, quieren poner un basural ahí en esa zona. Quieren poner, es una forma de decir, ¿no?, porque, como decía Javier, la basura llega igual por una razón o por otra. Es realmente tremendo cómo le imponen a los vecinos y a las vecinas este tipo de contaminación. Bueno, y pasa en todos lados, ¿no? Pasa en muchísimas otras zonas de la provincia de Buenos Aires. Pasa en otros lugares del país, lamentablemente. Llegamos al final y nos encontraremos... Nos encontraremos la semana próxima, por supuesto, en este programa que se llama La Retaguardia.